nosaltres i prou. Som un col·lectiu feminista, autònom i anticapitalista. Lluitem per l'autogestió, l'autodefensa feminista i l'acció directa contra aquest sistema heteropatriarcal. Tots els divendres, a les 7:30 de la vesprada, ocupem les zones de Ràdio Malva per crear un espai de reflexió feminista actiu i combatiu. Front les violències masclistes. Autodefensa feminista. Buenas noches, compas. Les damos las gracias a todas aquellas que están conectadas, a todas las que nos están escuchando hoy, como último viernes de mes, el programa de Dones y Pro por Radio Malva 104.9 FM del Spoglas Marítims, y aquellas que están conectadas con nosotras por internet, aquellas que nos escuchan por radiomalva.org. Les saluda Yochi. Y el día de hoy hemos preparado con mis compas un programa con un repertorio cargado de música para todos los gustos, para las que nos gusta el rock, el punk, para las que les gusta la cumbia, para las que disfrutan el perreo sola. Este programa trae música para todos los gustos. Esperamos sea de su agrado. Arrancamos el programa con mis compas cargadas de buena energía, de buena vibra, de ganas de ser felices, aunque sea por joder. Les damos la bienvenida y que empiece con antorchas y trinches a las 5 de la tarde. Les deseamos que finalicen el año lo mejor que puedan dentro de su realidad. El año que viene seguiremos por las ondas Radio Malveras con este programa que hacemos desde los márgenes y con todo el amor rebelde que tenemos. Hoy empezamos con Remember, después lo mejor, cumbia de la buena, reggaetón feminista y pan rock combativo para terminar. Empezamos con Blondie. Change that.

pasar contigo, tía? ¿Conmigo qué va a pasar? ¡Ale! Que ando de lío en lío. Que a mí no me pasa nada. ¡Ale! Que a ti no te pasa nada. Que a mí no me pasa nada. Que a ti no te pasa nada. Que a mí no me pasa nada. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar. ¡Ale! Como tú, tururú, que no sabe ni la U, tururú. Y porque un nazi como tú, tururú, tú soy para el cul. Pa'l cul, pa'l cul, pa'l cul, pa'l cul, pa'l cul. Porque un nazi como tú, tururú, que no sabe ni la U, tururú. Y porque un nazi como tú, tururú, yo soy para el cul. Pa'l cul, pa'l cul, pa'l cul, pa'l cul, pa'l cul. Cara cangrejo, cara cangrejo, la fiesta no para feo. Cara cangrejo, cara cangrejo, la fiesta no para feo. Y busque usted, cambie el alma, mi hermano, la vida para disfrutar. Sí, sí. La fiesta no para feo, y cara cangrejo, cara cangrejo. La fiesta no para feo, y cara cangrejo, cara cangrejo. La fiesta no para feo. Que no, que no. Sin llegar a los moraos, no es cuestión de spinning ni de training, está genial. Por tu chichi que ese pichi está fuera in tonight. Vale mucho tía, sé que está fatal. Total pa' los problemas, pa' la copa más brugal. Te lo tomas conmigo que ya no está igual. Si no puedes ser tú misma, que te quiera mal. El amor. presente que no te venga el bajón. Eres guapa, inteligente y fuerte de corazón. No permitas que te hundan, dale fuerte a ese cabrón. Vive tu vida, no tengas miedo a nada. Sueña que es gratis, lucha por el mañana. Vive tu vida, no tengas miedo a nada. Sueña que es gratis, lucha por el mañana.

si siento tu calor. Casi que me enciende esa llama de pasión. Los dedos me explotan, me arden de amor. La cara caliente, ya es rojo su color. Siento en mi pecho ese fuego interior. Esto que yo siento, ¿acaso es el amor? Que vivimos en esta ciudad y todas las veces que te quise besar y me rechazaste, me hiciste quedar mal. Veo de repente humo alrededor que se pone negro como mi corazón. Siento en mi pecho la sofocación. Eso que sentía no era tu calor. No, no era tu calor. Se me prende fuego la casa, se me incendia el colchón. No, no. Imaginé que venías por detrás. Me abrazabas, me tocabas, me querías besar. Tu cintura yo rozaba y tu cuerpo me entregaba. Nuestras piernas enlazadas en mi cama. ¡Qué calor! Cuando abrí los ojos no lo podía creer. La casa se incendiaba, había humo por doquier. Mis piernas reaccionaron y empezaron a correr. Salí por la ventana y en tu cara yo pensé que no, no era tu. Lo siento muy fuerte en el corazón. sudor. Le falta cumbia y sudor. Cumbia y sudor. Sudor. Vamos, súbete, perrea este ritmo. En esto no hay normas, nos metemos.

Pues se nos ha pasado el tiempo volando aquí bailando con las compas. Así que nos tenemos que despedir ya desde Radio Malva 104.9 de la FM. Gracias por seguir ahí, siempre acompañándonos, apoyando las radios libres y las voces rebeldes y las músicas feministas, por supuesto. Os invitamos a seguir conectadas a las ondas Radio Malveras y recibir este año nuevo con Patada al Listón, un pedazo programa que han preparado aquí las compas. Y nada, a ver si el próximo año no solo cambiamos el calendario, sino también el sistema. Un beso muy fuerte a todas. Seguimos bailando la revolución.